es tu presencia, y como un torrente es mi alabanza. Y no importa cuán difícil sean las pruebas, mi alabanza hacia ti se hace más fuerte, porque tú eres majestuoso, eres poderoso, digno de alabanza, porque tú reinas sobre todas las naciones, eres dulce, poderoso. Eres tú, mi gran Señor, y no importa cuán difícil sea el camino, si tú eres mi destino, yo por ti venceré. Es tu presencia, y qué dulce se siente el alabarte. Por eso yo solo eso quiero ser, un fiel adorador de tu presencia. Eres poderoso, digno de alabanza, porque tú reinas sobre todas las naciones. Eres tú, sé poderoso, eres tú, mi gran Señor. Si tú eres mi destino, yo por ti.